Jueves 30 de junio, el papel restaurador de la Iglesia. Como hemos visto, aunque fue creado perfecto, nuestro mundo cayó con resultados devastadores. Pero Dios no nos abandonó a lo que debía ser nuestra suerte, la destrucción eterna, la suerte que la ciencia dice que nos espera. En cambio, aun antes de que el mundo comenzara, se formuló el plan de salvación. Ver 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Y con un enorme costo personal, Jesús vino a este mundo, sufrió la cruz y prometió regresar. Y cuando ese momento llegue y el pecado sea destruido, el mundo que se había perdido estará plenamente restaurado. No obstante, lo asombroso es que Dios llama a su Iglesia ahora mismo a desempeñar un rol en la obra de esta restauración. Escucha Marcos capítulo 2 versos 1 al 12 la historia de cómo algunos amigos llevaron a un paralítico a Jesús. ¿De qué modo esta historia ilustra el papel de la Iglesia en sanar y restaurar a las personas? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así?» Blasfemias dice, «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». La casa estaba atestada porque Jesús estaba en ella. Su amor atraía multitudes. Los cuatro hombres abrieron un gran orificio en el techo para bajar a su amigo, enfermo espiritual, mental y físicamente, y colocarlo frente a Jesús. Este lo restauró, perdonándole sus pecados, dándole paz mental y ordenándole que se levantara y caminara. Jesús demostró que ninguno está realmente sanado a menos que esté íntegramente restaurado. Escucha Juan capítulo 10 verso 10 y 1 de Juan capítulo 3 verso 8. ¿De qué manera describe Juan la razón por la que Cristo vino a la tierra? ¿Qué esperanza podemos obtener de estas promesas? Juan capítulo 10 verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se ha dicho que Juan capítulo 10 verso 10 es el mensaje adventista del séptimo día en una cápsula. Fue la declaración de misión de Cristo, un rol importante para el cuerpo de Cristo, su iglesia, es seguir en sus pisadas, deshacer las obras del diablo y reemplazar la muerte con vida abundante. Ver Hechos capítulo 10, verso 38 y Primera de Juan capítulo 2, verso 6. La iglesia es llamada a participar con Cristo en llevar a la gente a una restauración física, mental y espiritual de la imagen de Dios en ellos. ¿Qué personas necesitan ahora mismo tu ayuda? Una que estés equipado para dar.